Las 12 y 47 minutos del mediodía, seguimos aquí adelante en Radio Exit en estas mañanas, y esto que estamos escuchando pertenece a un disco llamado Siempre que ocurre lo mismo, sucede igual, pero de distinta manera. Escuchamos el corte número uno llamado Closing Fiesta, el cierre de la fiesta, que eso es lo que va a ocurrir desgraciadamente mañana sábado en el recinto ferial. Se despiden los estatuas de sal después de más de 20 años, 23, 24 años juntos. Han decidido poner fin a su carrera juntos porque, bueno, han elegido o creído conveniente que era el momento oportuno para despedirse de todos los ibicencos y de su público, y para eso lo van a hacer a lo grande mañana en el recinto ferial, con una buena causa que después nos van a comentar. Están con nosotros aquí en los estudios de Radio Exit en directo David Serra, líder y solista de Estatuas de Sal. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Un placer tenerte aquí, de verdad. Estar aquí. Y también está con nosotros Juanma Redondo, también líder del grupo y teclista. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, cómo estáis? Muy bien. Bien. Bien. A mí fresquitos aquí, la verdad. Sí, aquí se está bien. La verdad es que sí, con la que está cayendo fuera aquí estamos encantados. Un ratito, lo que haga falta. Bueno, tenemos poco tiempo, pero lo vamos a intentar aprovechar al máximo. Vosotros, después de 23, 24 años, decidís poner el punto final. Y lo hacéis a lo grande mañana, porque decidís retiraros en un momento en el que estáis ahí. Uh-huh. Y bueno, tenéis muchísimas cosas que hacer, pero habéis decidido que por separado, ¿no? Sí, bueno, digamos que es un divorcio consensuado, ¿no? Que ambas partes están de acuerdo. Creemos que ya lo que tenía que dar el grupo, pues ya lo ha dado. Los tiempos han cambiado mucho desde cuando empezamos a tocar, desde que empezamos. Entonces, pues bueno, por varias cosas, pues por una evolución natural o un desgaste, digamos, natural, pues ha llegado el punto de decir adiós, ¿no? De mejor manera que hacer un concierto gratuito para todo el mundo. Invitar a todo el mundo, que sea una fiesta, compartirla con nuestra gente, con nuestro público, y si de paso podemos ayudar a alguien, pues mucho mejor. Juanma, mañana, menos Cayetano, que por cuestiones laborales no podrá estar, vais a hacer un repaso a vuestra discografía, y por ahí, por el escenario, van a pasar pues casi todos los componentes de Estatuas, y le vais a dar un repaso a toda vuestra discografía, ¿no? Exactamente, eso mismo. Van a pasar, menos Cayetano, que no puede venir, desgraciadamente, todos los que han pasado por Estatuas van a estar allí y van a colaborar con nosotros, más o menos cada uno en relación a lo que a la época en la que estuvo en Estatuas, pues tocarán canciones de esa época, ¿no? Tanto del si son los del primer disco como los del segundo, como algún colaborador que no ha sido miembro de Estatuas, pero que son amigos, como Iván Domènech y Marian Pellegrino, que también van a colaborar con nosotros. ¿Vosotros sois conscientes de que habéis sido los primeros, los pioneros, que dejáis el listón muy alto, y que ha habido muchos grupos de aquí que han querido seguir vuestra estela, pero los que han marcado un hito seréis vosotros? Yo les aconsejo que no sigan nuestra estela, porque ya ves hasta dónde hemos llegado. Bueno, la verdad es que sí, ahora fuera bromas, pues estamos muy contentos, claro que sí. Han pasado 23 años que no nos hemos dado ni cuenta, realmente, porque hemos disfrutado siempre en cada concierto, en la elaboración de los discos, en las presentaciones, y pues bueno, como se dice, cuando uno se lo pasa bien, el tiempo pasa rápido. Lo que pasa es que, bueno, como decía antes, de una manera natural cada uno ha tenido una evolución, una maduración, pues musicalmente, ¿no? Entonces, pues claro, buscas otras cosas. Como he dicho antes también, pues la escena musical ha cambiado bastante. Nosotros siempre hemos hecho lo que hemos querido, está claro, está a la vista en las grabaciones de los discos, los estilos, hemos tocado desde un rocketón hasta, bueno, algún blues, entonces, pues bueno, siempre hemos hecho lo que nos ha dado la gana. También podríamos decir que somos un grupo independiente, antes de que empezara la escena independiente indie, nosotros ya lo éramos porque siempre lo hemos hecho todo nosotros, aparte de los momentos puntuales en esta carrera de 23 años que hemos firmado con alguna discográfica, todo no lo hemos cocido nosotros, somos como Juan Palomo, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como. Vosotros mañana presentáis esta despedida y también lo hacéis por una buena causa, ¿no? Es gratuito el concierto, pero se pueden hacer donativos y habrá pues rifas, todo este tipo de cosas que se hacen en los conciertos, ¿no? Sí. Para ayudar a alguien que lo necesita, ¿no? Sí, bueno, contactamos con Cáritas, estuvieron de acuerdo, les pareció bien la idea. No queríamos tocar dinero, porque bueno, una cosa que ya que vamos a acabar, pues bueno, supongo que es tan necesario, pero tan sucio a veces el dinero, entonces nosotros en bastante, ese sentido sí. No queríamos tocar dinero y pensamos que la mejor manera pues era aportar alimentos en tantas familias, por desgracia, que hay en la isla que necesitan de eso, ¿no? De alimentos, ¿no? También hice un llamamiento Fina, la chica de la responsable de alimentos de Cáritas, pues diciendo pues que trajeran pues alimentos que no fueran perecederos, sino pues leche, eso hizo hincapié en la leche, los pañales también, uh-huh. Hacer llamamiento pues a los papis que ya les ponen los calzoncillos, las braguitas a los niños que tienen ahí un paquetillo o dos, pues que es una buena manera de sacarlos adelante, ¿no? Por supuesto, claro que sí, es una muy buena causa. Volviendo a vosotros, hace 23 años decidís, bueno, pues montar un grupo. ¿Recordáis vuestro primer ensayo y vuestro primer concierto en público? Uf, yo sé que ensayabais en locales pequeñitos, ¿eh? En mi caso, y sí. No puedo decir el primero porque yo entré posteriormente en el grupo, ¿no? Como grupo. Sí puedo decir cuando fueron los primeros ensayos que yo hice como miembro del grupo, que era durante eran durante la grabación de La Onda Inestable, que vale. Fue cuando entré, ¿no? Sí. El verano este, antes de sacar el disco, ajá. Que tocábamos con Pato y con Florencio. Casa de Martín, puede ser. Casa de Martín. Ahí Santa Gertrudis. Exacto. Es que no me acuerdo sí, tampoco. En San Rafael, en San sí, Rafael también sí. Habéis ensayado, ¿no? Creo que hemos ensayado por muchos sitios, ¿no? Casa de Martín, sí. Fuera, pero que vuestros discos se han fraguado a veces en sitios que la gente desconoce, pero que tienen su historia, ¿no? Bueno, hemos llegado a grabar en el cuarto de baño también, en cuartos de baño, por la reverberancia, por el azulejo de la habitación. ¿Es cierto que donde mejor se graba es en un cuarto de baño? ¿Ahí es donde está la mejor resonancia? Para según qué instrumentos, sí. Para la voz, por ejemplo, es muy bueno porque tienes una rever natural ahí con el espejo, que si los azulejos, los sanitarios y todo eso, pues, claro, pues sí, ayuda. Depende del cuarto de baño, lo grande o pequeño que sea, pero también. En cierta manera sí. Claro que sí, ¿no? En todos estos años os han pasado muchas cosas. ¿Con qué anécdota os quedáis? Una, al menos una, que os recuerde o que os venga a la memoria así, que digas, pues mira, esta me marcó. Que se puedan contar, claro. Sí. Bueno, vosotros mismos, ¿eh? Vosotros mismos, lo que queráis. Vale. Bueno, quizá la que comentábamos ayer también con otro medio del tema, bueno, una que nos pasó, que tocábamos en el festival de Doctor Music en el 96, la mitad del grupo ya estaba allí en Lérida y nosotros, Omar y yo, pues nos dejamos los carnés de coche, teníamos que alquilar un coche y bueno, saca tú el carné, yo no lo llevo, sácalo tú, yo tampoco, teníamos en ese tiempo, llevamos 15.000 pesetas cada uno en la cartera, cogimos dinero. Era, y cogimos al taxista y dijimos, mira, tenemos 30.000 pesetas, ¿dónde nos llevas? ¿Hasta dónde llegamos? Nos llevó a Tárrega y así como él iba para arriba, el Vicente, nuestro técnico de sonido, bajaba a buscarnos, ¿no? Tocamos por los pelos, a 5 minutos del concierto, porque eso era muy estricto, todos los grupos, había muchos y era muy estricto, pues por 5 minutos no tocamos, ¿no? Y creo que después de eso se acabó ya el Doctor Music, ¿no? Sí, fue el último, creo. Sí, ¿no? El último. Hay que recordar a todos los oyentes y a vuestros seguidores que mañana en el concierto, si hay alguien que no tiene alguno de vuestros discos, lo puede adquirir, ¿verdad? Eso es. Exacto. Sí, vamos a poner un stand con merchandising del grupo. Hemos recuperado 2 discos, el primero y el segundo, que es el Estatuas de Sal y La Onda Inestable, que fueron los que más la gente solicita, porque, bueno, son los primeros. Y bueno, vamos ahora, cuando acabemos la entrevista, vamos a recogerlos a la agencia de viajes. A recoger la onda, sí. Agencia. ¿Qué os queda por hacer? ¿Qué os ha quedado por hacer? Es decir, ¿os queda la sensación de que, bueno, sí, nos retiramos de grupo, pero nos podíamos haber hecho esto? ¿Tenéis esa sensación o os vais diciendo, bueno, hasta aquí hemos llegado y hemos cumplido? Bueno, yo te diría, hombre, siempre, cualquier grupo, por mucho tiempo que esté, siempre tiene algo nuevo que hacer, ¿no? Incluso los Stones también. Es seguro que siempre queda algo por hacer. Nosotros te podemos decir que algo que podamos decir que hemos hecho, que otros no han hecho, ha sido el primer concierto para teléfono móvil de Europa. No lo ha hecho nadie en Europa. Fuimos nosotros en Bilbao, únicamente para teléfono móvil. Tenían que llamar a un teléfono para escuchar el concierto. Uh-huh. Y luego también hemos sido el primer grupo en España en lanzar un disco únicamente digital, los primeros. Entonces, pues bueno, eso nos llena de orgullo y de satisfacción. Sí. También había otra anécdota que era otra curiosidad, que era el haber sido el primer grupo que tocó con una banda sinfónica. No con una orquesta, con una banda. Con una banda. También. Fue la banda sinfónica. Las Fiestas de la Tierra, la 2005. Mezcla, sí. Y cuando lo vimos, era el primero que se hacía eso. Sí. Curiosamente. Y bueno, lo que decías tú, cosas por hacer, pues imagínate, todo. Todo, que es todo lo que no hemos hecho, pues todo lo que puede imaginarse uno, ¿no? Que puede hacer un grupo. Mañana, cuando salgáis al escenario, esto es, me imagino que cuando un futbolista cuelga las botas o un torero se corta la coleta, cuando salgáis al escenario, ¿qué le vais a decir a vuestros fans? Lo primero, buenas noches Y bueno, y luego ya veremos tampoco. Que disfruten, ¿no? Y claro, no, realmente, claro, mucha gente me ha hecho esa pregunta, entonces yo vamos a hacerlo de una manera natural y como salga, ¿no? No tengo nada previsto ni nada planeado. Tiene que ser una comunión con el público. ¿Habrá cama de lágrimas o no? Habrá cama de lágrimas. Quizá haya alguna lágrima por nuestra parte. Yo el otro día ensayando casi me salta alguna. Entonces, pues bueno, todos estamos abiertos a que pase cualquier cosa. Es un momento que no se puede pensar ni premeditar y tiene que ser de una manera muy natural, ¿no? Pero si vais a estar ahí, si un día os llaman y os dicen, oye, mira, que vamos a hacer este concierto benéfico, queréis participar, se os va a volver a ver, suponemos, ¿no? Bueno, en principio no. ¿O habéis decidido que hasta aquí hemos llegado? En principio no. Hombre, estábamos pensando, si hicieran otras autopistas, que esperemos que no, o nos quemaran los bosques, como hicimos en el festival, un festival, esperemos que no tengamos que hacer una cosa así por una cosa así. Entonces, nunca se sabe. Ahora mismo nuestra idea es parar la empresa, diríamos, el grupo, y porque no tenemos idea de sacar disco, del trabajo de una promoción, de moverlo y tal. Entonces, la idea es esa ahora mismo. Claro, y en principio después de esto ya cada uno tirará por su camino, y no va a haber una disponibilidad total. En un momento dado algún día puede ocurrir algo así, pues sí, una colaboración. Puede que sí, puede que no pero sí, pero lo que es, diríamos, el grupo, como la gasolina del grupo sigue siendo, o viene siendo el hacer discos y su gira y su cosa, pues eso no lo vamos a hacer. Bueno, se nos echa el tiempo encima, estaríamos mucho más tiempo hablando con vosotros porque dais mola mucho. Solamente, si me permitís en nombre mío propio, mis compañeros y en el de todos vuestros fans, solamente os puedo decir gracias por habernos dejado esta música y hasta siempre, es lo único que os puedo decir. Yo no podré asistir porque me marcho de viaje en el día de hoy, me pierdo ese concierto, pero voy a intentar por todos los medios conseguir imágenes para poder veros en vuestra última actuación para vuestros fans. Enhorabuena, de verdad, por vuestra trayectoria. Que mañana sea un llenazo bestial. Y 15 segundos. ¿Tienes? Sí, quería puntuar, pues eso, también agradecer a todos los medios, a Radio Exit siempre, que nos han apoyado, ¿no? A todos los medios. También quería decir... Aquí suena mucho vuestra música, ¿eh? Gracias, gracias. También la oímos, lo sabemos. Quería decir también que va a haber un puesto, un stand para un chico que se llama Carlos Serra, que tuvo un accidente de moto y que, bueno, pues que va a estar allí. Y nada, que si podéis colaborar con él también, pues será genial. Nos quedamos con esas palabras y de verdad, en nombre de todos, enhorabuena y hasta siempre. Muy amables, gracias. Llegan las noticias en Radio Exit. Con Estatuas de Sal nos quedamos. Hasta ahora. Lejos no oí tu llamada. Cerca no quise escuchar. Musa abandona.